Queridos hermanos, esta página maravillosa del Evangelio que acabamos de oír, la curación del paralítico junto a la piscina de Bet-Hasdá en Jerusalén, es todo un símbolo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La realidad del Nuevo Testamento sustituye a las figuras. La piscina, rodeada de enfermos, paralíticos, desvalidos, es la situación del hombre en su naturaleza caída. Y como en el Antiguo Testamento, pocas veces, de tiempo en tiempo, era visitado por Dios a través de ángeles para hacer curaciones pequeñas, parciales, pocas. Pero he aquí que llega el Nuevo Testamento, todo el Antiguo, todos los milagros del Antiguo Testamento, incluso estos pequeños antes de Cristo, eran figuras de la salvación, de la salud mesiánica. Nosotros somos el paralítico, incapaces del andar espiritual, incapaces de los pasos de la fe en Cristo, en la unión total que tiene con su Padre, como queda claro por el discurso a continuación. 8 veces lo llama Padre, mi Padre. 8 veces es el máximo énfasis en la Escritura. Cristo toma la palabra y pregunta, iniciativa divina. La salud comienza en Dios y toda se atribuye a Dios. Viendo Jesús, Dios ve la miseria de la criatura. ¿Quieres ser curado? Voz pasiva, llegar a ser sano. Era evidente que un hombre tan enfermo, 38 años, con tan grave carencia, quería, se suponía que quería ser curado. Sin embargo, Cristo pregunta, ¿quieres? El verbo del querer, el verbo de la voluntad, el verbo del amor. En el capítulo anterior había dicho Jesús que la voluntad de su Padre era su alimento. Para eso vino, para eso la cuaresma, la pasión y la resurrección. La voluntad del Padre es la oración de Getsemaní. Como tú quieres. Él quiere que este verbo brote de la criatura, que la criatura sea principio de vida y de amor. La providencia y la predestinación existen y todo el bien se atribuye a ellas. Pero la criatura también debe amar, movida por Dios. No tengo hombre, dice el paralítico. En el mundo del Antiguo Testamento habríamos dicho, no tengo hijo de hombre. No tengo hombre que me lleve. Otro se adelanta. Jesús dice 3 imperativos. Levántate, toma tu camilla y camina. Levántate, el verbo de la resurrección. Toma tu camilla en tu brazo, el símbolo de la enfermedad, en el brazo que es símbolo de poder en la Escritura. el brazo sano. La enfermedad pertenece al pasado, ya no es. Está la salud de Cristo. El paralítico camina con la camilla en la mano como testigo de la resurrección, como testigo del milagro divino. Caminar es vivir en el Antiguo Testamento. Camina significa vive. Ya no la pasividad del enfermo, que todo lo recibe en pequeñas cosas de misericordia del prójimo, él no trabaja. Ahora sí. A veces no queremos ser curados. Nos conviene que las cosas las hagan los otros y nos den de su trabajo. ¿Quién es, preguntan los judíos, quién es el que te ha curado? La identidad del Mesías es un tema central en el Evangelio. ¿Quién es? Su unión perfecta, consustancial al Padre. Señor del sábado, dice al paralítico, no peques más. Le interesa mucho más la salvación del pecado que la curación física. Lo lleva a la vida espiritual. Por eso insistimos tanto en la confesión en este tiempo. Despertar de la vida, el caminar, los pasos de la fe y del amor en la vida espiritual. Obra de este quién, quién es de la identidad del Mesías, verdadero Dios. Pocas veces en el Antiguo Testamento Dios es llamado Padre. Cristo aquí lo dice 8 veces, mi Padre. Y lo que era blasfemia para los judíos es legado de amor sin límites para nosotros, una reyesía inimaginable para nosotros, que fuera verdadero Dios. Hoy recordamos en la misa especialmente a Fray Mario Petit de Murat, que a pesar de que hace décadas ya Dios lo llevó consigo, tiene más presencia y vigencia entre nosotros que todos los que estamos vivos en esta tierra, porque de su grandeza y de su talla difícilmente haya habido otro en la historia de los dominicos de la Argentina. Leamos sus obras, tengámoslas siempre con nosotros. Él vio perfectamente lo que era el hombre, el hijo del hombre con minúsculas, el del designio original de Adán. Eso es la visión perfecta de él como artista. Y supremamente como teólogo, el hijo del hombre con mayúsculas. Y todo lo quiso conformar a eso que miraba siempre. Los hijos del hombre en la tierra y el hijo del hombre, a cuya imagen debemos ser formados, pintados, esculpidos por el artista divino. Roguemos a Dios por todas las almas del purgatorio. Cuando ofrecemos la misa por alguien del cual tenemos la convicción de que está en la visión divina, Él distribuye sus gracias a tantas almas que esperan entrar a la visión. Inmediatamente entran y agradecen e interceden por nosotros. Primero que nadie por aquellos por quienes en la misa lo hicieron entrar a la visión bienaventurada, infinita, para siempre. La vida con mayúsculas, la única que merece ese nombre. Cambia el significado de la muerte, ya no es muerte, ya no es fin, es comienzo de vida. y unámonos todos en la comunión de los santos.